será silencio de borrón. Y esa rosa que gritó libertad, mucho más alto que los demás, que los demás. ¿Cuántas bobadas? ¿Cuántas mentiras? En nombre de la paz, ponen fin a olvidar de vidas. ¿Cuántas bobadas? ¿Cuántas mentiras? En nombre de la paz, ponen fin a olvidar de vidas. Y ahora juega las armas con el puto dinero. Juegan a destrozar todos nuestros sueños. Y ojalá que acaben todos en el infierno. Y esa rosa que gritó libertad, mucho más alto que los demás, que los demás. ¿Cuántas bobadas? ¿Cuántas mentiras? En nombre de la paz, ponen fin a un millar de vidas. ¿Cuántas bobadas? ¿Cuántas mentiras? En nombre de la paz, ponen fin a un millar de vidas.